vete ya, otro día volverás. La araña quiere jugar, linda lluvia, vete ya. Linda lluvia, vete ya, otro día volverás. Jack y Jill quieren jugar, linda lluvia, vete ya. Linda lluvia, vete ya, otro día volverás. McDonald's quiere jugar, linda lluvia, vete ya. Linda lluvia, vete ya, otro día volverás. Bingo quiere jugar, linda lluvia, vete ya. Linda lluvia, vete ya, otro día volverás. Totti quiere jugar, linda lluvia, vete ya. Linda lluvia, vete ya, otro día volverás. Todos queremos jugar, linda lluvia, vete ya.